mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. La tecnología avanza. La radio evoluciona. Desde la capital ganadera del Perú, Ayaviri Melgar Puno, transmite Radio Red Japaxuyo 104.5 FM. Mejor cobertura, máximo poder. Te acompaña y alegra con lo mejor de nuestro folclor y la cumbia. Todo lo que a ti te gusta. Con tus locutores favoritos están aquí en Radio Red Japaxuyo. Estamos ubicados en el Guión Pachacute 320, frente al Seminario San José, en el barrio Kawasiri. Contactos al 935-9071-15, 966-04-2396 y 920-482601. Radio Red Japaxuyo, llegando a tu corazón y más allá de tu imaginación. Ahora tus eventos tienen el éxito asegurado. Ya llegó con todo el sentimiento coaseño. Nueva generación Coasa. Generación Coasa. Desde la tierra de músicos y artistas, conquistan tu corazón con sus éxitos y primicias. Somos la nueva generación de Coasa. Amenizamos todo tipo de eventos sociales: cumpleaños, matrimonio, corte de pelo, fiestas patronales, fiesta de 15 años, fiesta de promoción y mucho más. Nunca estés lejos, lejos de ti. Generación Coasa. Contratos directos a los números 941-190770, 943-549-828, 970-656782. Nueva generación es la marca de la diversión. Garantía total. A esta hora, chicos y chicas, toman el control de la radio y se apoderan de la computadora musical. Con buena música y los mejores regalos. Activamos tu música, tus pedidos musicales. En tu radio presentamos la Fuegomanía. Llama ya y pide tu canción favorita. Esto es la Fuegomanía. ¡Y que viva la juerga! ¡Claro! Presentando la juerga caliente. Solo música y más música libre. Buscar en el mar calor y amor. Buscar en el mar una nueva ilusión. Buscar en el mar. Y 13 una nueva ilusión. alternativa en radio. Tremendo fiesta con los hippies. ¡Ay, ay, ay! Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Vengo a San Antonio, puesto de cabeza. No me busca novia, ya no me interesa. Puesto de cabeza, no me busca novia ya. Siete y 14. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy buscando, parece que va a llover, el cielo se está nublando, siete, dieciséis, mamá me estoy buscando. Santa Marta tiene un tren, Santa Marta tiene un tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene un tren, Santa Marta tiene un tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por el río, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por el río, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por el río, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por el río, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Con el ritmo tan alegre de los chipis del Perú. Por una negrita me estoy volviendo loco. Se me llora un poco aquí en mi corazón. Por una negrita yo canto los chipis. Ella es mi alegría, mi verdadero amor. ¡Rica Maxuyo! El pica pica, el pica flor, que pica y pica, pica el amor. El pica pica, ya la la la, el pica flor, ya la la la, que va volando de rama en rama de flor en flor. Es un tramposo, mentiroso para las mujeres, peligroso, chica tengo el cuidado que ya llegó. El pica pica, el pica flor, que pica y pica, pica el amor. El pica pica, ya la la la, el pica flor, ya la la la, que va volando de rama en rama, de flor en flor. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. Por el día se va. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, siete el alacrán, y veinte. El alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. Tu nueva alternativa en radio. Impactando a las demás. Su estilo. Y su carisma son inigualables. Los escenarios vibran. Y el público se emociona. Cuando está presente. La visita del Perú. La flor sureña. La visita del Perú. Su marco musical, Los Haces de Corazón Huanca. Todo el guaylace. Bailo. Durandadas. Santiago. Chonguinadas. Y mucho más. Tu evento será diferente. No lo pienses. Contrata a La Visita del Perú. Envidia, envidia, me tienes envidia. La flor sureña. Ella no tiene representante. Los contratos son directamente con La Visita del Perú al 935-51-4685. En su domicilio, Quirón Santa Rosa, 766, a espaldas del Hospital Nuevo. Búscala en el Facebook como La Disquispe. Desde Belgar, la tierra del cancacho. La Visita del Perú. La flor sureña. Diferente a todas. Llegó lo que todos estaban esperando. ¡Cántalo! La agrupación de moda, Dulzura Mía, de Roy Enrique. Con su nuevo estilo y sus primicias. Al 97-45-91-1204 o al 95-27-22-573. Revista todo tipo de eventos. Corte de pelos, bautizos, cumpleaños, 15 años, matrimonios, fiestas patronales y todo tipo de compromiso social. Internacionales de Dulzura Mía esta noche. Gracias a toda la gente linda que ha estado presente. Salud, salud por este lado, por ese lado. En la cooperativa Ticari trabajamos con mucha dedicación, cultivando los sueños de cientos de familias. Te entregamos siempre lo mejor de nosotros, porque sabemos que juntos podemos crecer cada día más. Por eso, traemos para ti la campaña de actualización de aportes Tómbola Cooperativa. Por cada 10 soles de aporte, pide tu ticket, raspa y gana uno de los grandes premios que tenemos para ti. Ven y reclama tu ticket ganador en cualquiera de nuestras oficinas. Además, por la actualización de aportes de 300 soles hasta el mes de noviembre, podrás llevarte una de las canastas navideñas que tenemos para ti. Cooperativa Ticari, comprometidos con el bienestar y progreso de nuestros socios.